DJ Plaga. Tírame la pista, perro, que le mandamos al RKT. Llega el fin de semana y arrancamos de temprano, tomando un par de tragos con mi hermano mano a mano. Ya está oscureciendo y el alcohol me está pegando. Pusimos un par de remis y los dos nos manejamos. Pintó la clan de la guacha tan que arden. Recién llegamos y ya quieren que les baile. Antes eran ustedes, pero ahora somos nosotros. Está lleno de cheto y vine vestido de rocho. Pintó la clan de la guacha tan que arden. Recién llegamos y ya quieren que les baile. Antes eran ustedes, pero ahora somos nosotros. Está lleno de cheto y vine vestido de rocho. Zona sur a todo ritmo, estamos recantina. Está todo legal y la mejor es clandestina. El gato mira mal porque yo le buitre la mina. Quedó rebroncado y yo con él ni cabida. Zona sur a todo ritmo, estamos recantina. Está todo legal y la mejor es clandestina. El gato mira mal porque yo le buitre la mina. Quedó rebroncado y yo con él ni cabida. Pintó la clan de la guacha tan que arden. Recién llegamos y ya quieren que les baile. Antes eran ustedes, pero ahora somos nosotros. Está lleno de cheto y vine vestido de rocho. Y pintó la clan de la guacha tan que arden. Recién llegamos y ya quieren que les baile. Antes eran ustedes, pero ahora somos nosotros. Está lleno de cheto y vine vestido de rocho. Y los bandidos se sienten resarpados. No compramos ni a palo. Vení tu raperriame, vos sabés, está todo pago. Conjunto deportivo y una llanta repiola. Tengo un par de gatas que me mueven la cola y que le dan al racataca. Toma, toma, ella me pide que le dé.